Bien, pasamos al punto número 2, que es acuerdo que proceda sobre propuesta de convenio de adhesión del Ayuntamiento de Yaiza a la Agencia del Medio Urbano y Natural. Como adelantaba antes el compañero de Medio Ambiente, esto se inician conversaciones con la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, doña Nieves Leidy Barreto, quien a su vez nos pone en contacto con la directora general de la Agencia del Medio Urbano y Natural, doña Ana María Batista García, y empezamos a informarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, este ayuntamiento, ustedes saben que tiene 211 kilómetros cuadrados, tenemos el 83% del territorio protegido y tenemos la policía que tenemos y el personal auxiliar administrativo que tenemos. Es decir, no damos abasto y necesitamos a un organismo que se haga cargo de todo este suelo. Decir que en los paisajes protegidos, como puede ser el paisaje protegido de la Jeria, como puede ser el Parque Natural de los Volcanes, como puede ser el Monumento Natural de los Ajayes y cualquier otro territorio que esté protegido, la competencia por ley no es del ayuntamiento, es ya de la Agencia del Medio Urbano y Natural. Solo faltaría añadir a esos espacios protegidos el suelo rústico que nos queda. Si ustedes se leen todo el convenio, pero en el apartado segundo, las estipulaciones segundas, verán de lo que se trata principalmente y de lo que delega el ayuntamiento en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. El ayuntamiento delega en la agencia las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales y de la ordenación urbanística en materia de suelo rústico, comprometiéndose a colaborar con los órganos y personal al servicio de la agencia. Los expedientes incoados en el ejercicio de las competencias que se deleguen se hallarán en trámite a la firma y entrada en vigor del presente convenio, se tramitarán por el propio ayuntamiento, si bien el ayuntamiento podrá pedir a la agencia que por sustitución asuma su tramitación. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural llevará a cabo por sustitución la ejecución material y forzosa de las órdenes de restablecimiento de la realidad física alterada dictada dentro de los expedientes municipales por infracciones urbanísticas cuando así lo solicite el ayuntamiento. Y tal y como adelantábamos en el punto anterior, el ayuntamiento aporta al presupuesto de la agencia la cantidad de 8.611,79 € para el sostenimiento económico de la misma. Y esto es de forma anual, es lo que le cuesta al ayuntamiento el que la agencia subrogue las competencias municipales respecto al suelo rústico se refiere, y no solo la inspección, sino la tramitación de los procedimientos sancionadores, que es donde más cojeamos de personal. Tiene la palabra San Borondón y cualquier extremo lo vamos aclarando. Sí. Bueno, yo, como bien vemos en esta propuesta, es una propuesta que lo redacta el Grupo de Gobierno. Evidentemente, insistimos y volvemos a seguir hablando de lo mismo, no se cumple con la promesa cuando se constituyó este grupo de Gobierno en esta legislatura, donde decía que iba a tender la mano a la oposición para trabajar en conjunto y entre todos tener un municipio mejor. La propuesta la desarrolla el Grupo de Gobierno, que ahora mismo está gobernando. Por lo tanto, si no se cuenta con los grupos de la oposición, y en este caso no se cuenta con el grupo del partido San Borondón y con mi nombre, Juan Monzón, pues evidentemente no entendemos por qué se nos viene a pedir el voto aquí también en este tipo de actitudes. Yo entiendo que esta propuesta hay que traerla a pleno, pero nuestro más rechazo profundo a que si no se cuenta con la oposición para elaborar este convenio o para simplemente aportar, enriquecer, o tener una mesa de seguimiento del caso, en este caso de esta propuesta, para entre todos, como bien dicho, enriquecer y contribuir para la mejora de este municipio, pues evidentemente nos vamos a negar a darle este voto a favor, evidentemente, porque por falta de mucha más información, porque aquí lo único que se presenta es este convenio que elabora, como bien dicho, el Grupo de Gobierno, sin contar con la oposición, que también recuerdo que somos parte política de este municipio y creo que podemos aportar muchísimo también al respecto. El día que lo intente, el día que tienda la mano, como usted bien dijo, seguro que tendremos un municipio mejor y todos contribuiremos a no poner piedras en el camino, sino a trabajar por un municipio mejor. Por lo tanto, en este tema, yo, como me falta más información, lo estudiaré más profundamente y me voy a abstener en este caso. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Ganemo. Bueno, lo primero es que no entendemos cómo esta propuesta se trae a un pleno extraordinario. No entendemos esta prisa, ya que según el decreto de 189 de 2001, del 15 de octubre, se aprobó los estatutos de la Agencia del Medio Urbano y Natural. Hablamos del 2001, ahora estamos en el 2016, estableciendo que los ayuntamientos y cabildos se incorporarán voluntariamente en los términos y condiciones recogidos por los convenios de adhesión. Le recordamos a la señora alcaldesa que esta es su segunda legislatura. No entendemos cómo en la anterior legislatura no la pudo proponer, sino que la propone en la segunda legislatura. Entonces ya han pasado 15 años. Por eso es una de las causas que no entendemos la prisa por el que se está ejerciendo esta adhesión a la Agencia del Medio Urbano. Lo que no entendemos es cómo se estipula esta cantidad de dinero. Estos 8.000 y pico de euros, ¿a qué vienen basados? ¿Vienen basados? ¿Esta misma cantidad la pagan todos los mismos municipios? ¿Vienen valorados a los metros cuadrados que tiene el municipio? ¿Al número de población? ¿Cómo se asigna este tipo de cantidad? No, nosotros no entendemos cómo se asigna este tipo de cantidad. Y bueno, pues en el momento que se incorpore, que posiblemente se incorporará a través de la votación del grupo de gobierno, en caso de que se apruebe, ¿cómo serían los informes por parte de esta gente? ¿Serían mensuales, trimestrales, semestrales, anuales? Para tener un conocimiento de los informes de seguimiento a través de esta agencia. Sin más. Vamos a ver. Las cantidades no las establece el ayuntamiento, las establece la Agencia del Medio Urbano y Natural. Vamos a ver, esto es una propuesta de convenio que no redacta el ayuntamiento. Esta redacción viene dada por la Agencia del Medio Urbano y Natural. O sea, es un convenio marco que se tiene con todas las administraciones, con el Cabildo y con los 88 ayuntamientos que se quieran adherir, de los que hay muchos adheridos y otros que no se han querido adherir. Vamos a ver, ¿por qué no se hizo en la pasada legislatura? En el 2001, evidentemente, yo no estaba. O sea, yo asumo responsabilidades de gobierno en el año 2008 y 2009 y luego en el año 2011. Porque no se tenía aprobado el plan general. Entonces, se estaba trabajando con un instrumento que era del año 1973 y donde estaba completamente distorsionada la realidad. Les puedo poner un ejemplo. El pueblo de Uga. En el pueblo de Uga había una parte consolidada físicamente, pero no jurídicamente. Es decir, había una parte del pueblo construida donde estaba en suelo rústico, pero si bien el tiempo la fue consolidando como urbana. Entonces, si usted en ese momento suscribe un convenio con la Agencia del Medio Urbano y Natural, no sabía la Agencia del Medio Urbano y Natural qué suelo era el que tenía que fiscalizar. Entonces, una vez aprobado el plan general, que como ustedes conocen, entró en vigor en diciembre del año 2014, y si ustedes recordarán, se forma gobierno en junio los ayuntamientos, en julio se forma el Parlamento y en septiembre, octubre, es cuando se forma los órganos de gobierno, que luego a su vez tuvieron que dotarles de las distintas direcciones, es cuando empezamos a hablar de este tema, ya le digo, con la consejera. Y es la consejera la que luego nos remite a la directora general una vez fue nombrada y hemos llegado hasta este punto. Vamos a ver, el convenio marco, reitero, viene dado por la propia Agencia del Medio Urbano y Natural y las cantidades las determina la Agencia del Medio Urbano y Natural en función de la extensión del municipio. Es decir, creo recordar que, por ejemplo, en el municipio de Aría, que también está conveniado, eran unos 6.000 y pico euros, porque la extensión es menor. Es decir, que va en función de la extensión del municipio y recordemos que el municipio de Yaiza es el más grande de toda Lanzarote en territorio continuo. O sea, nos gana Teguise porque tiene asociado administrativamente La Graciosa y el archipiélago Chinío. Entonces, esa cantidad ya le digo que no nos la inventamos nosotros, ni siquiera las cláusulas tampoco. ¿Tiene la palabra Coalición Canaria? Sí, bueno, nosotros en este aspecto, aunque no conozco en profundidad los artículos, porque no hemos tenido tiempo de leérnoslos, sí es verdad que todo lo que sea mejorar la administración y la colaboración entre administraciones, pues indudablemente tenemos que estar de acuerdo con ellos. Si me queda una duda, las sanciones las cobra la Agencia de Desarrollo Local. Ay, me faltó. Y esas cantidades, después, ¿alguna parte viene destinada al ayuntamiento o se la sanción la cobra el ayuntamiento. La cobra el ayuntamiento. Lo que te hace a ti, lo único que hace, y me faltó contestarte una pregunta, Ramiro, te la contesto ahora. No, porque, a ver... Usted termina ya, yo no replico. No, ahora no me acuerdo, me vino a la cabeza, pero ahora te explico. Lo único que hace la Agencia del Medio Urbano y Natural es tramitar los expedientes. Vamos a ver. Este ayuntamiento tiene un problema, y es la falta de funcionarios. Es decir, ahora mismo este ayuntamiento cuenta con 251 trabajadores, de los que 40 son funcionarios, policías locales, y luego tenemos la secretaria, el interventor, que como ustedes conocen es acumulado, tenemos al tesorero, que es un funcionario habilitado como tesorero, un auxiliar administrativo, y que yo recuerde si la secretaria, no tenemos más funcionarios. Solamente tenemos 4 funcionarios, además del cuerpo de la policía local. ¿Qué ocurre? Que los expedientes tienen que ir con su instructor, con su secretario, no damos abasto, no tenemos personal suficiente, hasta que, ustedes saben que por ley se prohibió la contratación, todo eso se ha parado, hemos ido bajando en personal, como ustedes conocen, debido pues a jubilaciones, a bajas voluntarias, etc., etc., etc., y ahora lo que se irá haciendo es ir dotando al ayuntamiento a través de los procedimientos correspondientes, y el que acceda, accederá ya con la condición de funcionario. Pero eso es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, mientras tanto, hemos dicho, bueno, si con este convenio la Agencia de Protección del Medio Urbano nos puede hacer el trabajo que a nosotros nos cuesta mucho hacer por falta de ese personal funcionario, pues es algo que salvaguardamos, porque sabemos que los procedimientos van a ser bien instruidos, bien informados y llegarán a culminarse. Ahora bien, la sanción no va a la Agencia del Medio Urbano y Natural, la sanción viene a las arcas municipales. ¿Por qué este importe? Pues es una colaboración que hacemos los ayuntamientos con esa agencia de protección para colaborar en los gastos, nada más. ¿Vale? ¿Algo me preguntaste y se me quedó en el tintero antes? No, y es que yo también, referente antes, es que a mí también se me quedó en el tintero porque lo tenía en la primera hoja. Sí, sí. Referente, es que vamos a ver, es que dicen, si me da el permiso, me da sí, la palabra. Sí, ahora continúa coalición, si quiere. Era referente a los 4 años que tiene vigencia el con la agencia, ¿no? Según en el punto dice, sí, que entrará sí. en vigor con fecha de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de Canarias, sí. y un plazo de 4 años en vigor. Por 4 años. Correcto, por 4 sí. años no sabemos dónde estaremos, pero me refiero a que en un momento dado nosotros podremos anticiparnos o automáticamente también se volverá a, como se suele decir, automáticamente a regenerar. Era la pregunta que hacía antes el compañero de San Borondón. Es decir, si hay el ayuntamiento se puede desvincular de este convenio por denuncia unilateral. Es decir, el ayuntamiento puede decir, mire, a mí no me interesa continuar adelante con este convenio. Entonces, yo lo denuncio, es decir, se lo pongo en su conocimiento. Lo que pasa que igual el término denuncia se llama a confusión, porque ya le digo que es un vocablo, vamos, que utilizamos mucho en el mundo del derecho. Porque los ciudadanos nos escuchan también en este pleno. Exacto. Entonces, la denuncia se refiere a que yo pongo en conocimiento, a que el ayuntamiento pone en conocimiento de la Agencia del Medio Urbano y Natural que no quiere continuar con el convenio. Otra cosa será cuando precluyan estos 4 años, si todo funciona bien. Oiga, mire, nosotros, el grupo de gobierno que esté y sea responsable en algún momento, ¿le interesa seguir o no le interesa seguir? Eso ya estará a merced del que le corresponda en ese momento. Respecto a la pregunta que hacía Ramiro, de si, me parece que fue Ramiro o no sé si fue Ángel, la pregunta que decían que si habían informes anuales, lo que yo he hablado es que ellos te van a informar, o sea, la agencia te va a mantener informada. Incluso en el punto segundo te dicen que el ayuntamiento tendrá, comprometiéndose el ayuntamiento a colaborar con los órganos y personal del servicio de la agencia. Es decir, si la agencia pide colaboración, el ayuntamiento está obligado a colaborar con ellos. Lo que yo entiendo y lo que hemos hablado hasta la fecha es que de lo que nos mantendrán informados es de los expedientes. Cosa distinta será que el ayuntamiento, a petición de este pleno, a petición de la oposición, a petición del propio concejal del área, que en este caso es Oscar Noda, diga, mira, pues a mí me gustaría tener un balance anual de lo que se haga. Pero no es obligación inherente a este convenio. Vale. Continúe, Ángel, que tenía usted uso de la palabra. Vale. Pues entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien. Pasamos al punto número 3. Ay, perdón. Ah, vale, vale. Les agradezco que me lo vayan recordando. Aquí sale aprobado por con los votos a favor de Coalición Canaria, más el grupo de gobierno, y las abstenciones de Ganemos y San Borondón. Y en el punto anterior, que tampoco lo dijimos, se aprobó con el voto a favor del grupo de gobierno y las abstenciones de los grupos de Coalición Canaria, Ganemos y San Borondón.